Amigos todos, bienvenidos a nuestro programa, nuestro episodio número 70 de El Soundtrack de Nuestras Vidas. Los saluda León Eskenazi desde Caracas, Venezuela. Y para este programa me acompañan, como siempre, mis queridos partners, mis queridos amigos que nos hacen este programa lo muy, muy interesante y muy agradable para el disfrute de todos. Vamos a empezar desde la ciudad de Orlando con Fernando Cotín. Fernando, bienvenido a este programa. Hola, León. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Te tengo que reconocer que pensé que iba a ser más difícil lo del sinfónico, pero me fue muy fácil. Y creo que batimos récord los cuatro, que en menos de 48 horas ya teníamos los temas seleccionados, ¿no? Y sin pelea, ¿no? Así que eso es importante, ¿no? Y creo que va a quedar muy simpático. Como siempre, pues saludos a Juan Cristóbal en Katy y a Taeme en Valencia, España. Y por supuesto para ti, León, que ya estás de vuelta otra vez Estás más en Miami que en Caracas últimamente. A ti como que te está gustando el calorcito de Florida. Sí, la humedad de Florida. Estuvo de verdad que estuvo muy desagradable la humedad allá en Miami. Bastante. Sí, sí. Pero hoy amaneció un poquito mejor. Cuando eché mi caminadita esta mañana, sí. No es que hacía, pero por lo menos ya se sentía el fresquito, tú sabes. A lo mejor todos esos huracanes que han estado rondando por el Caribe hayan limpiado un poquito la humedad, la hayan movido hacia otras áreas. Quizás el efecto. Bueno, vamos a continuar aquí con los saludos, Fernando. Vamos a traer de nuevo, como dijiste, ahorita vamos a traer a Juan. A darle, Juan, bienvenido para nuevamente a tu programa. Tú estás ahora en la ciudad de Katy, en el estado Texas. Eso es correcto, León. Muchas gracias. Encantado de encontrarnos nuevamente para escuchar música y hablar de música. Un abrazo para ti y otro para nuestro compañero Fernando BJM. Saludos a nuestra audiencia. Gracias por escucharnos, dedicar tiempo a compartir nuestro gusto por la música y nuestras historias de vida. León, mucha de la música que escuché en mi infancia, porque era clásica, porque era lo que sonaba en la casa. Y creo que era el caso similar al tuyo. Así que siempre he sentido una fascinación especial por las grandes orquestas. Ese deleite lo traje de nuevo al soundtrack de mi vida cuando tuve la oportunidad de hacer un curso de apreciación musical que dictaba la Asociación Cultural Maravén, por allá cuando eran conducidos por Daniel Salas entre 1993 y 1994. Así que emocionado por lo que vamos a tratar hoy con el tema que propusiste, el rock se encuentra con lo clásico, que tal vez hubiera podido llamarse el rock se hace sinfónico. Vamos a entrar más en materia en todo caso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, señor, ya les vamos a contar. Bueno. Y bueno, antes de continuar con los detalles, vamos a presentar a José Miguel Villar, que se encuentra en la ciudad de Valencia, en España. Bienvenido, José Miguel. Gracias, León. Buen día, estimados escuchas. Es un placer estar con ustedes otra vez, de la misma manera que lo es estar con los partners Fernando y Juancho. Un saludo para ambos. Preparados hoy para compartir canciones originales o versiones en la que el rock se encuentra con la llamada música clásica. Muchos de los músicos de nuestras bandas favoritas tuvieron formación musical formal, algunos superior. Hoy, todas las selecciones que escucharán tienen una pequeña historia que, además de la ya contada en su día, forman parte del soundtrack de nuestras vidas. Así que, a disfrutar de ello. Así es, como nos dijo Juan hace poco, todos tuvimos una formación con la música clásica y, bueno, era de alguna manera, era difícil para nosotros, por lo menos en mi caso, era muy difícil que en mi casa mi papá, en paz descanse, o algunos tíos pudieran estar cerca mío en algún momento mientras yo escuchaba música rock, porque siempre me salía alguna crítica con la música, que el ruido, que cosas así, que esa música no es así, o sea, una cantidad de cosas. Y cuando empiezan a aparecer algunos músicos a hacer obras que tienen una base más clásica, más sinfónica, empiezan a darle le ponen el oídito por ahí. Y eso fue algo muy, muy especial. De eso vamos a hablar ahorita. Déjenme recordarle un momentico a la audiencia que este programa lo pueden escuchar por otras plataformas. Por ejemplo, en Twitter, por @nsoundtrack. Por Instagram, por nsoundtrack. Estaba identificación en el soundtrack. En Facebook estamos como el soundtrack de nuestras vidas. Y el blog, entras a nuestro soundtrack de vida, @blogspot.com. Por cualquiera de esas puedes tener acceso a nuestros programas. Este, como le dije, es nuestro número 70. 70 programas, ya estamos llenos de música, bastante recuerdos. Cada vez nos resulta más difícil hurgar y ver qué otra cosa nos alimentó durante nuestra juventud y en los años 60, 70, 80 que queremos compartir con ustedes. Y queda bastante todavía, se los puedo decir. Hubo una frase que hizo Chuck Berry una vez, en 1956, cuando él pregonaba aquello de "roll over, Beethoven, hazte a un lado, Beethoven", creyendo que el rock and roll podía terminar con la música clásica. Pero en las décadas siguientes fueron varios grupos musicales, hoy muchos muy reconocidos, que recurrieron a los servicios de una orquesta para adornar sus canciones y volcarlas hacia un sonido sinfónico, como por ejemplo lo hicieron los Beatles, Yes, Queen, por nombrar a tres sin ir más lejos. Mezclando dos mundos musicales distintos, lograron resultados elegantes, coloridos, sofisticados, que le dieron una vuelta de tuerca a su repertorio. Desde el metal y el hard rock hasta el pop, hay casos para todos los gustos. Un buen número de bandas rock a inicios de la década de los 70 compusieron temas catalogados dentro de lo que se llamó rock sinfónico, en el que orquestaciones y técnicas de composición clásicas se fusionaban con la música rock. El rock ha sido desde siempre un género emparentado con el rock sinfónico, como lo demostró desde 1969 el grupo Deep Purple, cuando se fusionó con una orquesta y sacó un disco llamado Concerto for Group and Orchestra. En los años 70, los mismos Deep Purple, junto a bandas como Black Sabbath, Wishbone Ash, Queen, Kansas o Uriah Heep, contribuyeron a seguir acercándose a la corriente progresiva, aunque es conveniente deslindar el rock progresivo del llamado rock sinfónico. Pues a pesar de que ambos géneros se solapan con frecuencia, el adjetivo sinfónico alude sobre todo a una sonoridad orquestal integrada en algunas canciones pop. Por ejemplo, cuando escuchamos de los Beatles She's Leaving Home, o un tema que vamos a escuchar más adelante de los Moody Blues Nights in White Satin, donde hay secciones de cuerda o de orquestas enteras ejecutando mediante el uso de samplers como el melotrón o sintetizadores analógicos que le imparten una sonoridad muy similar. Así que en este programa nos concentraremos en algunos de los temas que formaron nuestro soundtrack de vida, pero con el detalle de escucharlos acompañados por una orquesta sinfónica, como un claro ejemplo de la profundidad musical y el legado que sus compositores nos han dejado para nunca ser olvidados por las futuras generaciones. El estupendo tema que dio inicio a este episodio nos lo trajo Fernando, como recordábamos con Ángel, Ángel Luis Gómez, nuestro miembro fundador, que ya no se encuentra con nosotros. A ver, Fernando, cuéntanos, por favor, ¿qué fue lo que escuchamos para iniciar este programa? Bueno, nada mejor que empezar con el tema principal de Jesucristo Superestrella, la canción Superstar del álbum de 1970, la ópera rock Jesucristo Superestrella, escrita por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. La canción es cantada por el espíritu de Judas Iscariote, quien se había suicidado anteriormente en el programa. La canción consta de una serie de preguntas dirigidas a Jesús, como por qué eligió venir a Israel en el año 4 a.C., cuando no había comunicación de masas, a diferencia de los tiempos modernos, si Jesús había planeado su propia muerte, si Jesús lo sabía de antemano que su muerte se haría famosa, y si figuras religiosas como Gautama, Buda y Mahoma son sus iguales. Está dominado por repetidas disculpas por hacer estas preguntas. No me malinterpreten, solo quiero saber. Por lo general, Judas está acompañado por un coro de ángeles y la canción se interpreta durante la escena de la crucifixión, sino inmediatamente antes. Superstar se lanzó como sencillo en 1969, antes que se completara el álbum. Cantado por Murray Head con los Trinidad Singers, debutó inicialmente en la lista de sencillos Billboard Hot 100 de Estados Unidos durante la semana que finalizó el 31 de enero de 1970 y finalmente alcanzó el puesto 74 a finales de febrero de 1970. Casi un año después, el sencillo volvió a entrar en la lista Hot 100 para la semana que finalizó el 2 de enero de 1971 y finalmente alcanzó el puesto 60 en la lista a principios de marzo de 1971. El sencillo luego cayó de la lista 3 semanas después, pero luego casi de inmediato volvió a ingresar a la lista Hot 100 una tercera vez y última para la semana que finalizó el 10 de abril de 1971 y finalmente pasó 2 semanas consecutivas en su posición máxima de número 14 a finales de mayo y principios de junio de 1971. se desempeñó aún mejor en Canadá, donde alcanzó su punto máximo en la lista RPM, Top Single, en el número 6, y en Nueva Zelanda, donde alcanzó el número 2 en la revista Listener. Se lanzó un video de la canción para promocionar el álbum con la aparición de Murray Head y Trinidad Singers. Así que abrimos nuestro podcast de hoy con mucha energía y veremos ahora qué nos presenta León, nuestro anfitrión de hoy. Adelante, partner. Muchas gracias, Fernando. Vamos a continuar. Muy buen inicio con un tema muy, muy oportuno para empezar un programa que es como una fanfarria y bueno, gran recuerdo, muy, muy grato. Para nuestro programa 24, tú, Fernando, nos habías traído el temazo Dream On del álbum debut de 1973 de la gran agrupación Aerosmith. Primera vez que traías a Aerosmith aquí a este programa. Y yo para este episodio quisiera repetir esa misma sensación que este tema logra producirnos con una gran versión del mismo Aerosmith, los Bad Boys de Boston, en esta ocasión acompañada por una magistral orquesta sinfónica conducida en 1991 por Michael Kamen para el especial de MTV con motivo de su 10º aniversario. Es bueno reseñar que en ese especial no solo aparecieron personalidades del cine, tipo Tom Cruise, estuvo Anthony Hopkins, estuvieron varias celebridades, pero también varios cantantes, varios artistas musicales presentaron composiciones suyas en gran manera, como Michael Jackson, como Madonna, George Michael estuvo también. Y Fernando nos comentaba que este tema, compuesto por Steven Tyler, le fue inspirado a partir de un recuerdo durante su niñez, mientras escuchaba a su padre practicar al piano. El padre era músico que estudió en la prestigiosa Academia Juilliard en Nueva York, y él confesó que algunos acordes se le debieron haber quedado guardados en su memoria y le sirvieron para que varios años después, ya a sus 17 años, hiciera clic y sirviera para componer ese tema. Acerca del contenido del tema, Tyler simplemente menciona que es acerca del hambre que tiene uno por lograr ser alguien. Sueña hasta que tus sueños se conviertan en realidad. Junto con otras bandas del rock duro de la época, Aerosmith se dio cuenta que mientras tocasen puro rock and roll, les iba a ser difícil lograr un tema, ubicarlos dentro del top 40. Pero que con una balada habría más chance de conseguirlo. Y así fue. El tema ha sido versionado por grandes voces del metal y ha sido incluido en numerosos comerciales para la televisión. Así que estoy seguro que ya te resultará bastante conocido escucharlo. Sin embargo, esta versión con orquesta la considero mi interpretación favorita. Así que de inmediato vamos a disfrutar Dream On. in a book's written pages. Never learn from fools and from sages. You know it's true. Gran número, León, y establece el tempo para lo que viene a continuación. Me corresponde hacer debutar una banda icónica del heavy metal y del llamado thrash metal, Metallica. Metallica la fundan el guitarrista vocalista James Hetfield y el baterista Lars Ulrich en 1981 en Los Ángeles, aunque su base de operaciones ha sido desde entonces San Francisco. Los tempos rápidos, instrumentación, letras directas y musicalidad agresiva los convierten en una de las cuatro grandes bandas del thrash metal junto con Megadeth, Anthrax y Slayer. De hecho, su tercer disco, Masters of Puppets, de 1986, es citado con frecuencia como uno de los más pesados de ese género. En 1991 lanzaron el álbum Metallica, también conocido como el álbum negro, en el que se apartaban del duro sonido del thrash y introdujeron elementos y arreglos orquestales en sus composiciones, un poco siguiendo la línea que mencionaba León hace un rato de ser un poco más comerciales y lograr más ventas. También algunas de las canciones de ese disco abordaron temas distintos a la clásica denuncia del establishment, de la guerra y en ocasiones de las religiones cristianas, típico del heavy metal y del thrash metal sobre todo. Una de esas canciones es Nothing Else Matters, que Hetfield escribió mientras estaban en gira expresando su frustración por estar lejos de su hogar. Curiosamente, las ausencias de casa forzadas por el largo periodo de grabación del álbum donde esta canción aparece derivaron en los divorcios de tanto Hetfield como de Ulrich. 8 años más tarde, la banda canalizó sus inquietudes de combinar el heavy rock con la orquestación de la música clásica que ya había sido iniciada mucho antes por The Moody Blues y Deep Purple, como ya se ha mencionado, y organizó dos presentaciones con la Sinfónica de San Francisco, llevadas a cabo en un lugar que Fer seguramente conoce, The Berklee Community Center. La orquesta fue dirigida por Michael Cannon, músico, compositor y director de orquestas que había hecho los arreglos orquestales y dirigido la orquesta en la grabación original de Nothing Else Matters en 1990. Pues de esos conciertos traigo Nothing Else Matters con la Sinfónica de San Francisco acompañando a Metallica en directo. Matters. Muchas gracias, José Miguel, por esa contribución de Metallica. Sí, definitivamente los chicos se suavizaron buscando un poquitico más de ingreso. Bueno, les traigo ahora a Grand Funk Railroad, muchas veces nombrada solo como Grand Funk. Es una banda americana de rock de Flint, Michigan. Es conformada un trío conformado por Mark Farner como voz líder, guitarra, teclados y armónica, Don Brewer en la batería y coros y Mel Schacher en el bajo. Fue popular en los 70 y, digamos, desde allí me enganché yo con ellos. Logró certificaciones de 6 discos platino y 7 discos de oro desde su álbum debut en el 69 y la primera ruptura en el 76. El trío original se reagrupó varias veces hasta la salida definitiva de Farner en el 98, aunque los otros dos continúan presentándose en giras como Grand Funk. Y ya han estado 8 veces en episodios anteriores en nuestro podcast, que ya son conocidos por la audiencia. Fernando los trajo 4 veces, José Miguel 3 veces y yo 1. Y las canciones que pusimos posiblemente cubren todos los discos más interesantes de los inicios de la banda. Pero en el 50, en el episodio 50, les traje una versión de I'm Your Captain, Closer to Home, publicada inicialmente en el disco negro, pero en su versión en vivo en el disco en directo publicado como Bosnia. También en esa oportunidad les comenté que en el CD ampliado del célebre disco de La Moneda se había incluido una versión en vivo de la canción. Ahora, ese disco, lo traigo a colación, ese disco que fue publicado en el 71 por Capitol Records, incluyó una de mis canciones favoritas de la banda, la cual incluía acompañamiento de una orquesta. Loneliness es la canción que les traigo para este episodio y de nuevo en la grabación en vivo recogida en el CD llamado Bosnia. Este correspondió a una representación benéfica realizada el 20 de abril de 1997 en The Palace of Auburn Hills en Michigan, destinada a recoger ayuda para el país de Bosnia y Herzegovina. Los invitados especiales para ese concierto, que recogió todas las canciones más famosas de Grand Funk, fueron Peter Frampton, Alto Reed y Paul Schaffer, dirigiendo a la Detroit Symphony Orchestra, aunque en el CD también se lista como Michigan Symphony Orchestra. Vamos a escuchar entonces a Loneliness, apoyada con la orquesta. Suena así. Right here on Earth. problem that everyone's found. We must replace what you took out of the ground. Right here on earth. Thank all our brothers and sisters for helping us make music tonight. And most of all, thank you. God bless you. Tenía esa canción casi olvidada, Juancho. Fue la que más me gustó del álbum de la inolvidable portada de La Moneda, que como curiosidad, el anverso de esa moneda tiene una imagen de el ya desaparecido Shea Stadium en Nueva York. Y aparece ahí porque la banda rompió el récord de asistencia a un concierto de rock en ese estadio que habían establecido previamente los Beatles en su única presentación en Nueva York, muchos años antes. Ya en la versión original de esta canción hay una orquestación de efectos muy dramáticos en el outro con un solo de guitarra de Mark Farner. Sensacional. Gracias por traerla. Buen recuerdo. Bueno, y continuamos ahora con un clásico de los Beach Boys, que no ha sonado en el podcast en ninguna versión y ya era tiempo de que sonara. Se trata de Good Vibrations, una canción de la banda de rock estadounidense Beach Boys que fue compuesta por Brian Wilson con letra de Mike Love. Fue lanzado como sencillo el 10 de octubre de 1966 y fue un éxito comercial y crítico inmediato, encabezando las listas de éxitos de varios países, incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido. Caracterizado por sus complejos paisajes sonoros, estructura episódica y subversiones de la fórmula de la música pop, fue el sencillo más caro jamás grabado. Más tarde, Good Vibrations sería ampliamente aclamada como una de las mejores y más importantes obras de la era del rock. La realización de Good Vibration no tuvo precedentes para ningún tipo de grabación. Sobre la base de su enfoque para Pet Sounds, el famoso álbum de los Beach Boys de la misma época, Wilson grabó un excelente de fragmentos musicales cortos e intercambiables con sus compañeros de banda y una gran cantidad de músicos de sesión en 4 estudios de Hollywood, los famosos Wrecking Crew que hemos mencionado en tantos episodios diferentes. De febrero a septiembre de 1966, un proceso que se refleja en los varios cambios dramáticos de clave de la canción, textura, instrumentación y estado de ánimo. Se consumieron más de 90 horas de cinta en las sesiones, con un costo total de producción estimado en decenas de miles de dólares. El publicista de la banda, Derek Taylor, apodó el trabajo inusual como una sinfonía de bolsillo. Ayudó a desarrollar el uso del estudio como un instrumento y anunció una ola de experimentación pop y el inicio del rock psicodélico y progresivo. La pista presentaba una mezcla novedosa de instrumentos, incluidos el arpa de mandíbula y el electro theremin. Y aunque este último no es un verdadero theremin, el éxito de la canción generó un renovado interés y ventas de theremin y sintetizadores. Good Vibration recibió una nominación al Grammy por Mejor Interpretación de Grupo Vocal en 1966 y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 1994. La canción fue votada como número 1 en el Top 100 Records of All Time de Mojo y número 6 en las 500 mejores canciones de todos los tiempos según Rolling Stone. Y se incluyó en la lista del Salón de la Fama del Rock and Roll de las 500 canciones que dieron forma al rock and roll. En los años posteriores, la canción ha sido citada como precursora de A Day in the Life de los Beatles en 1967 y Bohemian Rhapsody de Queen en 1975. Disfrutemos a continuación esa versión sinfónica y desconocida para muchos, los Beach Boys acompañados por la Royal Philharmonic Orchestra y su Good Vibrations. Buenas Vibraciones de 1966. Suéltala, Juancho. Yeah. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's by my excitations. I'm picking up good vibrations. Me trajo un cierto dolor porque acabo de llegar de Miami y estoy pensando en la playa otra vez. Así que una pequeña tortura. Maravilloso tema. Qué bueno que entró este tema que no había sonado antes en nuestro programa y bien merecido. Gracias, Fernando, por haberlo traído. Yo les había mencionado durante el inicio de este episodio que el Deep Purple fue uno de los precursores en establecer ese tipo de colaboración entre un grupo de rock y la orquesta sinfónica. Sí. Sin embargo, los de Deep Purple nunca quedaron conformes con su álbum Concerto for Group and Orchestra, que lo compuso su tecladista John Lord, y lo interpretaron en diciembre de 1969 en el famoso Royal Albert Hall. Pero les digo, gracias en el tiempo tomaron revancha 30 años después y aquí los vamos a escuchar. Quizás es bueno decir también que quizás Deep Purple no fueron los primeros en hacer este tipo de trabajos, pues ya antes habían experimentado con formas clásicas, artistas como Frank Zappa en su álbum Lumpy Gravy, The Beatles con varios temas como I Am the Walrus, Eleanor Rigby, A Day in the Life, y The Moody Blues, que lo vamos a escuchar en este programa, de su disco Days of Future Past, que yo les presenté en uno de los programas anteriores, que fue grabado junto a la London Festival Orchestra. Procol Harum es otro álbum que nos lo trajo, por cierto, Fernando, en algún momento, donde también hay la incorporación de orquesta con sinfónica con el grupo rock. Y luego, por supuesto, estuvo Yes, Pink Floyd, King Crimson, Emerson, Lake y Palmer, todos ellos, Rick Wakeman, todos ellos reforzaron todo esto. Pero ese concierto for Group and Orchestra, que se estrenó en 1969, justo el mismo año de la ópera rock Tommy de The Who, tuvo el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica Real Británica y fue de verdad el primer intento serio de acercamiento entre el rock y la música clásica, combinando la contundencia de la banda como Deep Purple, una banda pesada, una banda de rock duro, teniendo en su formación la más icónica de siempre, con John Lord, con Ritchie Blackmore, con Ian Paice, Ian Gillan, o sea, estaba la banda más famosa que tuvieron, y el virtuosismo de una orquesta de más de 100 músicos. Para este episodio yo he decidido colocar un tema debutante de Deep Purple, que no se había compartido antes en nuestros programas. El tema se llama Sometimes I Feel Like Screaming. Es una canción del disco Perpendicular, primer álbum en estudio de Deep Purple con el guitarrista Steve Morse. Disco que fue publicado en febrero de 1996. Es considerada una de las mejores pistas grabadas por Deep Purple después de su reencuentro en 1984, y desde entonces ha sido interpretada con bastante frecuencia en sus presentaciones en vivo. En Sometimes I Feel Like Screaming encontramos alarde de un estilo melódico, infaltables las explosiones vocales de Ian Gillan y un tremendo solo de guitarra ejecutado por Morse. Aquí tengo el placer de compartir para todos ustedes, de 1999, Deep Purple junto a la Orquesta Filarmónica de Londres, conducida por Paul Mann en el Royal Albert Hall. Disfruten este tema. It said you left a number and I tried to call, but they wrote it down in a perfect Spanish scrawl. A perfect Spanish scrawl. A king-size bed in a hotel someplace. I hear a name, I see a face. My head goes down. The only thing Magnífico, León. Quizá a muchos el nombre de Herman Rarebell no les suene. A algunos, sin embargo, el nombre de Scorpions sí les será conocido. Esta banda alemana ha estado 3 veces en estos podcasts, 2 veces traída por León, 1 vez por mí. Pues bien, Rarebell fue el baterista de Scorpions desde 1977 hasta 1995, probablemente la época de mayores éxitos de esa banda. Como miembro de ella, fue autor o coautor de muchas de sus piezas. Una de ellas justamente la que les voy a presentar en este momento. Rock You Like a Hurricane. De Scorpions, como anoté, León trajo 2 piezas. Una versión de Ruby Tuesday y otra canción llamada Still Loving You. Y yo una, Wind of Change, probablemente la canción más conocida de ellos. Esta cuarta mención a esta banda puede ser un justo reconocimiento a una de las bandas de rock europeo más significativas y de mayores éxitos comerciales a nivel mundial. Rock You Like a Hurricane fue escrita por Rarebell para el 9º álbum de estudio de Scorpions, Love After Sting, lanzado en 1984, y fue un éxito comercial abrumador. Rarebell abandonó Scorpions en 1996 para dirigir su propio sello disquero y luego iniciar una carrera como solista. En el año 2000, cuando la popularidad de la banda había decaído considerablemente, Scorpions llevaron a cabo una colaboración artística con la Filarmónica de Berlín. El resultado fue un álbum grabado en directo de 10 canciones titulado Moments of Glory. Ese álbum hizo mucho por revivir la reputación de Scorpions, aunque algunos críticos los acusaron de copiarse de la banda que presenté al principio, Metallica, y su colaboración con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Hay que hacer notar, sin embargo, que la Filarmónica de Berlín había propuesto una colaboración de esta naturaleza a Scorpions 5 años antes de esto, incluso antes de que Metallica hiciera su colaboración con la Sinfónica de San Francisco, y en la época cuando todavía Rarebell era miembro de la banda. Por motivos de agenda, seguramente Scorpions no llevó a cabo ese proyecto y se llevó a cabo 5 años más tarde. La canción que abre ese concierto es Hurricane 2000, una versión de Rock You Like a Hurricane. La que traigo ahora, sin embargo, es más reciente. Rarebell ha formado una pequeña orquesta sinfónica con la que está de gira por Europa Oriental aún hoy día, particularmente en Alemania y en Polonia, tocando los éxitos que tuvo con Scorpions, el formato de rock, con una orquesta sinfónica ensamblada por él mismo. Si están por Alemania o Polonia en este otoño, chequeen las fechas y lugares en donde Herman Rarebell y la orquesta Hurricane estará tocando, entre otras, Rock You Like a Hurricane, así. Here I am, rock you. Gracias, José Miguel. Oye, he venido con dos bandas durísimas. Y voy a hacer un cambio y tengo que agradecer a León que me permitió salirme un poco del tema del rock y me dejó pasar esta canción que traigo acompañada por una orquesta. Les traigo a Joan Manuel Serrat Teresa, nacido en Barcelona el 27 de diciembre de 1943. Ese famoso cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y músico español. Premiado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles. Joan Manuel ha estado 4 veces ya en nuestros episodios, traído por Fernando en los episodios 51 y 63, y 2 veces por José Miguel, en el 18 y también en el 51, ese que tenía que ver con las letras de las canciones. Dado que, claro, la obra de Joan Manuel tiene influencia de otros poetas, como Mario Benedetti, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, García Lorca, Neruda, ya, de todo. Además de distintos géneros en su música, el folclore catalán, la copla española, el tango, el bolero. Definitivamente un pionero de lo que se dio a llamar la nueva canción, cançó catalana. Serrat Sinfónico es el nombre del tercer disco de Joan Manuel, editado en el 2003 por la discográfica BMG Music. Tiene todos los temas clásicos del cancionero de Serrat reinterpretados en clave sinfónica, con arreglos y dirección musical de Joan Albert Margós, grabado con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, y la colaboración especial al piano de Ricard Miralles y el percusión de Roger Balbia. Todas las canciones son autoría de Joan Manuel y de allí quise escoger, o me impresionó el acompañamiento de la orquesta a esa canción que nos presenta el amor por una mujer de cartón piedra. Y la orquesta y los fagots nos harán sentir el vértigo de correr, correr, correr, después de cargarnos un cristal. Escuchemos a Serrat con la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, sin poder dejar de pensar en la pequeña que tengo residencia allá. Un beso, Karina. Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra, que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo, y con la presteza que da el alquiler olvida el aire que respiro ayer, y juega las cartas que le da el momento. Mañana es solo un adverbio de tiempo. No, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, nos sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, un, dos, tres. Todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, Tuve entre mis manos el universo e hicimos del pasado un verso perdido dentro de un poema. Y entonces llegaron ellos. Me sacaron a empujones de mi casa y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas, donde vienen a verme mis amigos de mes en mes, de dos en dos y de seis a siete. Excelente tema, Juancho. Bueno, y vamos a continuar con otra banda de esas de interminable, que todavía andan de gira, que no se ponen viejos, y estas bandas inglesas, de verdad que son permanentes, son para toda la vida. Les hablo pues de los Who, y vamos a escuchar a Pinball Wizard, el mago de la maquinita, una canción escrita por Pete Townshend e interpretada por la banda de rock inglesa The Who, incluida en su álbum de ópera rock de 1969, Tommy. La grabación original se lanzó como sencillo en 1969 y alcanzó el puesto 4 en las listas del Reino Unido y el número 19 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Cashbox dijo que Pinball Wizard era sensacional y dijo que, manteniendo la alegre exaltación del pop rock temprano, The Who agrega una competencia en modernización que hace clic con la precisión de unos Beatles que se volvieron pesados. Pesados respecto al rock pesado. Billboard describió el sencillo como un rockero de ritmo sólido. Record World la describió como un lado emocionante. El Mago de la Maquinita es una de las canciones en vivo más famosas de la banda y se toca en casi todos los conciertos de The Who, desde su debut en vivo el 2 de mayo de 1969. Las presentaciones en vivo rara vez se desviaron del arreglo del álbum, salvo por un atasco ocasional al final que a veces conduce a otra canción. Las grabaciones piratas muestran que se sabe que esta canción dura hasta 8 minutos en un concierto en el Rainbow Theatre de Londres el 3 de febrero de 1981, y aunque las versiones en vivo que duran tanto son extremadamente raras, Pinball Wizard se tocó también en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 44 el 7 de febrero del 2010. También ha sonado dos veces en episodios anteriores. Ángel Luis la trajo en vivo en el episodio 4 y yo traje la versión original incluida en el álbum Tommy de 1969 en el episodio 50, que dedicamos precisamente a nuestro querido y extrañado miembro fundador de este podcast, Ángel Luis Gómez, que en paz descanse. Es un placer para mí presentarles a continuación una versión incluida en el álbum en vivo de los Who del 2019, titulado The Who with Orchestra Live in Wembley. Pónchala, Juancho. action, the discount is far, like death on a blind kid, sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, has to be a twist, a pinball wizard's got such a support. Oye, Fer, muy interesante esta versión. Te digo que a mí esta canción de Pinball Wizard ha sido una de mis favoritas de los Who de todos los tiempos. Y siempre me gustaba o me llamaba la atención el contraste entre la guitarra acústica que inicia, digamos, el ritmo y cuando entra la eléctrica, que a mi gusto es la que le da el punch que yo esperaba siempre de Peter Townsend en la canción. Entonces, en este arreglo que nos compartiste, me llamó la atención que la orquesta tú tomase ese rol de ese punch, cuando inicialmente, antes de escucharla, había pensado que iba a ser más bien la parte de la guitarra acústica. Bien interesante el arreglo. Muchas gracias por traerlo a nuestro episodio. No importa cuántas veces escuche esta canción, siempre traerá a mi memoria visual la extravagante forma en que Roger Daltrey jugaba con el micrófono en sus actuaciones en directo. O juega todavía. Me parece un milagro que no le haya pegado a Keith Moon, quien tocaba la batería detrás de él, o a Townsend, quien tocaba la guitarra a su lado izquierdo, en alguna oportunidad. En realidad, Daltrey reveló que comenzó a lanzar el micrófono en el escenario porque, teniendo a dos locos como Moon y Townsend a sus lados haciendo locuras con sus instrumentos, él se limitaba a observarlos mientras llegaba su turno de cantar. Un día, aburrido, para matar el aburrimiento, lanzó el micrófono por debajo del brazo y luego templó el cable, solo para ver cómo el micrófono volvía a su mano. ¡Listo! Quedó para la historia como su rúbrica en escena. Y eso es lo que me recuerda a esta canción siempre.